Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 249. ¡Qué linda nochecita para mirar por el telescopio! Está frío enero, ¿eh? ¡Qué linda Venecia desde aquí arriba! Pero armar este telescopio es un bolón. Pero amplía 20 veces, lo acabo de construir. Bien, ya estamos armándolo. Siempre me olvido la tuerquita para ajustarlo. ¡Qué noche especial, eh! Más estrellas que nunca. ¡Y qué luna! ¡Luna llena! Bueno, a ver. Ahí estamos. ¡Ahí vamos! ¡Ah! Pesadito el telescopio. A ver, la luna. Apuntemos a la luna. A ver cómo es. ¡No! ¡No puede ser! ¡Guau! Tiene valles y montañas. Es como la Tierra, pero sin vegetación. No era toda perfectita, como decía Aristóteles. ¡Qué maravilla! Ahora Júpiter. Quiero ver Júpiter. Júpiter. A ver. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! ¡Wow! Una, dos, tres, cuatro lunas. No todo gira alrededor de la Tierra. ¡Cuánta belleza! ¡Qué grande es Dios! ¡Hey! ¿Quién viene a esta hora? ¡Ah, hola! ¡Buenas noches! Señorita, ¿cómo te llamas? La bruja de las palabras. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. Viste, ahí en el barrio, que escuchen los muchachos, porque a mí no me creen que Galileo conoció la bruja de las palabras. Y ahí tenés la grabación clarito, queda en evidencia que es una verdad histórica, que ahí en Venecia, en enero de 1610, Galileo se encontró con la bruja. ¿Qué se cree? No, porque viste, uno dice cosas, ¿qué anda diciendo? Ahí está, tenés la prueba histórica. Toma un pescadito y cállate. Ay, qué brillante que soy. Bueno, pero el ruido del que lo agarrás tenés que hacerlo. Ahí está, esa. Vamos a seguir escuchando, ya pasamos al capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a pegar una repasada, un minuto y medio. Señora, estamos muy avanzados, ¿eh? Una repasada de la historia de los minoicos en la isla de Creta. Es lo que creen los historiadores. Hay algunos que se enojan y discuten, y otros que se ilusionan y quieren como dijo Carlos, quieren que sea cierto. Y esto no es poco. Los humanitos somos tan influenciables que si nos convencemos de que algo es cierto, sea una catástrofe o sea una maravilla, al final podemos vivir como si fuera cierto. La historia de la civilización cretense comienza alrededor del 6000 a.C., cuando una pequeña colonia de inmigrantes, probablemente de Anatolia, llegó por primera vez a las costas de la isla. Fueron ellos quienes trajeron consigo a la diosa, además de una tecnología agrícola que clasifica a estos primeros pobladores como neolíticos. En los 4000 años siguientes hubo un lento y constante progreso tecnológico en alfarería, tejido, metalurgia, grabado, arquitectura y otros oficios, así como también un creciente comercio y la evolución gradual del vivaz y alegre estilo artístico tan característico de Creta. Entonces, aproximadamente en el 2000 a.C., Creta entró en lo que los arqueólogos llaman el Minoico Medio o Período del Viejo Palacio. Esto sucedía ya bien entrada la Edad de Bronce, época en que el resto del mundo civilizado de entonces se estaba desplazando progresivamente a la diosa por dioses guerreros masculinos. Aún se la veneraba, como Hathor e Isis en Egipto, como Astareo y Star en Babilonia o como la diosa del sol de Harina en Anatolia. Pero ahora era solo una deidad secundaria, descrita como consorte o madre de dioses masculinos más poderosos. Pues este era un mundo en que el poder de las mujeres también estaba en franca declinación, un mundo donde la dominación masculina y las guerras de conquista y reconquista se estaban convirtiendo en la norma en todas partes. Y aparentemente así fue como terminó la civilización minoica, ¿eh? Tanto estaba triunfando el patriarcado que un día llegaron los micénicos, los que serían micénicos, y iban a ir transformando esta cultura minoica paradisíaca. Pero mientras tanto, mientras no llegaron los micénicos, los minoicos desarrollaron una cultura que quedó plasmada en, señora, estos edificios, estas pinturas, estas obras, en un rato lo vamos a contar, estas obras de arquitectura, pavimento, distribución de agua, con muy buena tecnología para su época desde ya. Tan buena tecnología que los griegos, con toda su matemática, su filosofía, qué sé yo, 1000 años después, no tenían todavía la tecnología de baños, limpieza de los retretes, discúlpeme que se lo diga así, vos terminabas de hacer lo que tenías que hacer y tenías un sistema de agua que limpiaba lo bueno y lo malo que habías hecho. Esta tecnología no la tenía Grecia con su supuesta gran sabiduría, su espada, su avasallamiento, sus esclavos. Sí lo tuvo la civilización minoica, sin esclavitud, sin guerras, o con muy pocas por lo menos, sin endiosar el belicismo. Porque, hago este énfasis, porque de esta cultura minoica y de las culturas similares con diosas mujeres y mucho, mucho apego a la naturaleza, la crítica que se les hace es que dejaban de innovar y de crecer, se achanchaban. Esta crítica la hace Claudio Naranjo, por ejemplo. Medio que dicen, pero no eran industriosas. Con el patriarcado llegó también el progreso. Digo, mentira, no es cierto. Es mi opinión, ¿no? Lo mismo pasó en América. Llegan los españoles y los tipos con los ojos así de grande, viendo los avances tecnológicos que había hecho una civilización más parecida a la minoica que a la occidental. Así que no me vengan con eso de que para tener desarrollo tecnológico, para mejorar las comodidades de la vida, la medicina y lo que fuera, hay que andar acuchillando a los de al lado, porque eso es una justificación de aquellos a los que les gusta acuchillar o que obtienen su bienestar y su beneficio a través de juegos de poder, avasallamiento al otro, unirse con otro para sacar el jugo a la producción del otro. Por lo menos esta es nuestra idea. Revise usted los audios, los que hemos pasado y los que van a venir, y reflexione acerca de este asunto. ¿Cómo se produjo la tecnología minoica que ahí está? Se puede ir a ver. Superior a la griega de 1000 años después, si la cosmovisión no era avasallante, dominadora, no era imperial, no ponían ciudades en el sur de Italia para expandir su... No, tenían otra cosa. No eran guerreros, pero tenían un gran desarrollo tecnológico. En Creta, por última vez en la historia registrada, parece reinar un espíritu de armonía entre mujeres y hombres como gozosos copartícipes de la vida. Es este espíritu el que parece iluminar la tradición artística cretense, una tradición que, según palabras de Platón, es única en su deleite con la belleza, la gracia y el movimiento, y en su goce de la vida y apego a la naturaleza. Otros han tratado de resumir la cultura cretense con palabras y frases tales como sensibilidad, gracia de vida y amor a la belleza y a la naturaleza. Y a pesar de que hay unos cuantos Cyrus Gordon que intentan desacreditar o de algún modo redefinir el fenómeno cretense para hacerlo calzar con aquellos prejuicios generalmente aceptados, tales como que la antigüedad era de índole más guerrera y, a excepción de los hebreos, menos evolucionada espiritualmente que nosotros, la gran mayoría de los eruditos y ciertamente quienes han hecho algún extenso trabajo de terreno en la isla parecen incapaces de contener su admiración e incluso asombro al describir sus hallazgos. Pues aquí tenemos una civilización con una rica tecnología y avanzada cultura, en la cual, como escriben los arqueólogos Hans Gunther Wolschoss y Vasos Karagiorgis, toda expresión artística, de hecho, la vida en su totalidad y también la muerte, se atrincheraba profundamente en una religión ubicua y omnioenvolvente. Pero, en marcado contraste con otras civilizaciones desarrolladas de la época, esta religión, centrada en el culto de la diosa, parece haber reflejado y, al mismo tiempo, reforzado un orden social en el cual, para citar a Nicholas Platon, el miedo a la muerte estaba prácticamente obliterado por la omnipresente alegría de vivir. Esa es la parte que me gustó. No cuando cambia la voz, cuando cita textos cambia la voz, este amigo que nos está leyendo. El miedo a la muerte estaba prácticamente obliterado, anulado, por la gran alegría de vivir. Y tal cual, che, decime si no es así. Estamos preparando la fiesta. Yo estoy barriendo ahí un poco, vos estás preparando las empanadas. Ya comenzamos a escuchar música, viste cómo es, ¿no? Sacamos un poquito de hielo, tomamos algo fresco. Oh, sí, Nadia, no sabés, che, estoy pensando que me voy a morir. ¿Qué le pasa? ¿Sabés quién? ¿Quién se preocupa porque va a morir, no? ¿Quién se preocupa? El que no está pasando bien la fiesta, que no está disfrutando de lo que vive, el que tenía expectativas, tal vez demasiado grandes, y no las está cumpliendo, así que en el barrio le llamamos un amargo. Los amargos son los que dedican más tiempo de necesario a pensar que se van a morir. Pero, ¿por qué tanto lío con pensar que se van a morir si igual se van a morir? Pero es que si estudias filosofía, en la primera página todos te dicen eso. Ya sé. Es gente que no vivió en el campo, primero, y que son amargos. Si estuvieran entretenidos, suponete con una linda novia, o si no es tan linda ya porque el tiempo pasa, bueno, se lleva bien, viste, tiene momentos cálidos, hacen actividades que les interesan, no se maltratan. Si estuvieran así, estarían viviendo el momento, pasando bien, che, vieja, ¿qué hacemos? Tal cosa. Pero no, no. Ya los ganó la amargura, y entonces dice, a ver, ¿por qué puedo estar amargo? Debe ser algo así, supongo yo. Buscan excusas para justificar su amargura, ¿no? Entonces dice, porque sé que me voy a morir. No le dedique un minuto de tiempo a eso. Mira, lo hemos contado alguna vez, creo que hemos pasado la grabación también, Alejandro Dolina. Él lo decía, me pasé 20 años sufriendo porque pensaba que iba a morir. Él lo dijo, Él lo dijo. Así que, si no nos hace caso a nosotros, hágale caso a Dolina. Y si no cree usted en este desarrollo tecnológico que tiene una cultura que no es guerrera ni belicista, lea los testimonios de los españoles cuando venían llegando acá a los Andes. Lea lo que escribieron los españoles. No me crea a mí. Vaya y lea esos textos de hace 500 años. Ahí está, léalos, tómese el trabajo de leerlos. No, no me crea a mí. lea lo que escribían esos ojos españoles que llegaban a un mundo que no conocía. Yo, fíjate cómo hacen esto. Che, qué impresionante. Mira cómo hacen esto. Mira cómo solucionan esto. Esa era la cultura supuestamente salvaje, con un enorme apego a la naturaleza, con una pachamama, una deidad mujer, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no hace falta que sea cierto esto que nos cuenta Ryan Eisler. Distribución de la riqueza y estado presente. Por ejemplo, una característica notable de la sociedad cretense, que la diferencia marcadamente de otras antiguas civilizaciones desarrolladas, es que parece haber existido una distribución equitativa de la riqueza. El estándar de vida, aún de los campesinos, al parecer era alto, informa Platón. Ninguno de los hogares encontrados hasta ahora sugiere la existencia de condiciones muy pobres de vida. Esto no quiere decir que Creta fuera más rica o incluso tan rica como Babilonia o Egipto. Pero considerando la brecha económica y social entre los de arriba y los de abajo que caracterizaba a otras civilizaciones altas, es importante señalar que la forma en que Creta usaba y distribuía sus riquezas fue al parecer marcadamente diferente desde el comienzo. Desde las primeras colonizaciones, la economía de la isla fue fundamentalmente agraria. A medida que pasó el tiempo, la ganadería, la industria y especialmente el comercio, por medio de una gran flota mercante que navegaba y aparentemente comandaba todo el Mediterráneo, adquirieron cada vez más importancia, contribuyendo en gran medida a la propiedad económica del país. Hay evidencia de administración gubernamental centralizada en varios de los palacios cretenses. Pero aquí la centralización no acarreó consigo un gobierno autocrático, ni impuso la utilización de avanzadas tecnologías solo para el beneficio de una minoría poderosa, o ese tipo de explotación y brutalización de las masas tan llamativa en otras civilizaciones de la época. El desarrollo de la escritura originó el establecimiento de la primera burocracia, escribe Platón, quien después comenta cómo los ingresos del gobierno, provenientes de la creciente riqueza de la isla, se empleaban juiciosamente para mejorar las condiciones de vida, las que eran, aún según patrones occidentales, extraordinariamente modernas. Todos los centros urbanos tenían sistemas perfectos de desagüe, instalaciones sanitarias y comodidades domésticas. No cabe duda que, en la Creta minoica, se llevaron a cabo grandes obras públicas, pagadas con los tesoros reales, viaductos, caminos pavimentados, puestos de vigilancia, refugios viales, cañerías de agua, fuentes, estanques, etc. Hay evidencia de obras de irrigación a gran escala, con canales para llevar y distribuir el agua. Pero esto de la igualdad social no es una cosa tan utópica. Lo que pasa es que hay amigos que son capitalistas de alma, entonces les duele esta prueba. Yo estuve en Suecia hace 40 años. Ha pasado el tiempo. En esa época, en Suecia, la diferencia entre lo que ganaba el gerente general de una empresa y lo que ganaba el cadete era del 10%. ¿Entendés? El cadete ganaba 100 y el gerente general ganaba 110. Vos ocupabas el rol no por la misión económica, sino en donde te sentías más cómodo. Suecia, de hace 40 años. Un poquito más. Los palacios, en ciertos detalles, los departamentos ubicados asimétricamente. ¡Uy, cómo me gustó! Estos palacios son una espléndida mezcla de las características de esplendor de vida y de agrado visual, más que los monumentos a la autoridad y al poder que distinguen a Egipto y a otras antiguas sociedades guerreras y de dominio masculino. En estos edificios laberínticos existían muchos departamentos distribuidos en varios pisos, a distintas alturas, ubicados asimétricamente alrededor de un patio central. Los jardines constituyeron una característica esencial de toda la arquitectura minoica. También lo fue el diseño de los edificios para asegurar privacidad, buena luz natural y conveniencia doméstica. Y quizás, por sobre todo, la atención a los detalles y la belleza. Los minoicos eran muy apegados a la naturaleza, y su arquitectura estaba diseñada para permitirles gozar de ella con toda la libertad posible. Me mató lo de los departamentos ubicados asimétricamente. ¿Me entendés? Es otro modo de estar en el mundo. Señora, ¿qué diferencia hay entre vivir como un cuadrado o vivir como una espiral. No es lo mismo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, vamos a ver cuál es el problema que tenemos para cambiar el mundo. No alcanza con poner los departamentos asimétricamente. ¿Entendés cuál es el problema? Es al revés. La causa no es el departamento ubicado en forma asimétrica. No se trata de dibujar espirales y hacer todo asimétrico. Sino que cuando aflojes un poco tu cabezota y tu rigidez, naturalmente vas a decir, che, ¿y si ponemos una acá? No, acá combina más allá. ¿Ves? Es al revés. El occidental cree que lo que es consecuencia es causa. Entonces, ¿qué hace? Dibuja espirales, pone cosas asimétricas, repele los cuadrados y se obliga rígidamente, sí o sí, disciplinadamente a poner espirales. ¿Entendés cuál es el problema? Lo da vuelta. Entonces cualquier acción, por lo menos es uno de los problemas que tenemos, la mayoría de las acciones están hechas desde el cuadrado. Aunque me dibujes una espiral, si viene el nene y quiere dibujar un cuadrado, le pegás en la mano, ¿entendés? Porque no, nene, no es cuadrado, es espiral. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, dale. El ejercicio físico y los deportes ocupaban tanto a hombres como a mujeres y se disfrutaban como pasatiempo. En cuanto a la alimentación, se cultivaba una amplia gama de productos agrícolas, los que junto con la ganadería, la pesca, la apicultura y el prensado de la uva hacían posible una dieta sana y variada. Las entretenciones y la religión a menudo se entrelazaban, convirtiendo las actividades de las horas libres en algo placentero y significativo. La música, el canto y la danza se sumaban a los placeres de la vida. Impresionante, ¿eh? Impresionante. La danza, ahí tenía. Deportes, hombres y mujeres, ¿eh? Poco tiempo después, las Olimpiadas iban a ser solamente los hombres. Ahí dijo prensado de la uva, prensado de la uva. José, están hablando de usted, me parece ahí, ¿eh? Prensan la uva, la dejan fermentar, le ponen hielo, soda y ya sabe lo demás, ¿no? Y ahora la parte más linda, último audio que vamos a escuchar hoy, la religión. Es muy impresionante, ¿eh? Era un asunto feliz. No. Yo no sé si yo tuve mala suerte, pero la religión que yo conocí, vos también, ¿no? Sí. A ver cómo dicen que era en Creta. Para los cretenses, la religión era un asunto feliz y se celebraba en las capillas de los palacios o también en santuarios al aire libre en las cimas de los montes y en cavernas sagradas. Su religión estaba estrechamente ligada con la diversión. Los deportes taurinos eran de primera importancia y probablemente se realizaban en los atrios centrales de los palacios. Jóvenes de ambos sexos, trabajando en equipos, se turnaban para coger los cuernos de un toro en arremetida y dar una voltereta sobre su lomo. La igualdad solidaria entre mujeres y hombres que parece haber caracterizado a la sociedad minoica quizás en ninguna parte se ilustra tan vívidamente como en estos sagrados juegos taurinos, donde jóvenes de ambos sexos actuaban juntos, confiándose mutuamente sus vidas. Estos rituales que coordinaban excitación, destreza y fervor religioso también parecen haber sido característicos del espíritu minoico en otro aspecto importante. Estaban concebidos no solo para el placer o salvación individual, sino también con el objeto de invocar al poder divino para que otorgara bienestar a toda la sociedad. Hace 100 años nomás, señora. Ahí, estaban filmando, con una palita fueron, desenterraron. Porque hay gente que no cree que esto es verdad. Lo que sabemos es que hace 100 años cavaron y había una pintura con esta imagen. Está disponible en internet. ¿Eh? De un chico volando encima de un toro y una mujer con los brazos extendidos esperando para agarrarlo. Si vos te fijás en la escena, es bastante obvia, digamos, lo que está ocurriendo. Hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo saben? Ahí está. Y además, hace poco, no hay acá influencia de opiniones, de esto. Por supuesto que algunos que nos alegramos de que anden ahí revoleando, bailando. Rarísimo en la historia de las culturas. Varones y mujeres juntos en ceremonias religiosas divertidas, donde era bienvenida la juventud. No. Era valorada la audacia, la intrepidez. Nuestras religiones, todas, son religiones hechas por viejos, para viejos, donde se castiga la juventud. ¿Te imaginas lo que debe haber sido, no? Qué loco, andar corriendo, divertido, trabajando en equipo, con igualdad. ¿Cómo te criás vos si eso de bailar con música fuerte? ¿Qué es lo que nos gusta a los adolescentes de esta época? Si eso era la religión, si eso es lo que estaba premiado. Ah, qué bien, nena, vas ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo te criás? Entonces, claro que el mundo no sería feo, ¿no? No, y seguramente que en el Neolítico las madres amamantaban a los niños en plena plaza y no pasaba nada. Por lo menos, por lo menos. Por lo menos. De ahí para adelante. Bueno, así que así era el mundo, aunque muchos no lo crean. No, qué loco. Toma un pescadito. Estoy sentado en un cráter desierto. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 249. Operación técnica, José Maldonado. Locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora, Guaira Hoyos. Conducción, Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina.